Compañero de allá de Trelew, que realiza todas las semanas el programa El Grito de la Tierra, allí en nuestra querida radio amiga, Radio Sudaca, ahí de Trelew, radio comunitaria también. Así que estamos en comunicación con Pablo, ¿nos escuchás bien? Hola, buenos días, los escucho muy bien, un gusto, una alegría encontrarnos por acá. Buenísimo, bueno, gracias ahí por hacerte un tiempito para conversar. Bueno, estamos haciendo este recorrido por los programas que la radio retransmite. Bueno, muchas veces no hay ese ida y vuelta, ¿no? O sea, nosotros retransmitimos un montón de programas de radios amigas de la Patagonia y de otros lugares también. Y bueno, el programa se pasa y por ahí no hay un intercambio, un diálogo como para ver, bueno, qué está pasando con la programación, qué está pasando ahí en los distintos colectivos que realizan producciones para la gente, ¿no? Así que teníamos ganas de conversar con ustedes, con cómo se está desarrollando este año. Ya hace varios años que está El Grito de la Tierra en el aire. Así es, para mí una alegría saber que, bueno, que podemos salir ahí en el hoyo y compartir esta red que en definitiva construimos entre las radios comunitarias y entre los programas que tocamos diversas temáticas sociales y ambientales, como el caso nuestro, y que es lo que nos da fuerza ante, bueno, los medios de comunicación que construyen su realidad para el poder. Y bueno, tener estas redes es muy valioso, ¿no? Nosotros estamos transitando la novena temporada, son en realidad 8 años haciendo El Grito de la Tierra, que es un poco, bueno, yo soy un activista ambiental, ¿no? Uh-huh. Me defino así, por decirlo de alguna manera, y la comunicación es una pata más del activismo, ¿no? Esto se dio de manera natural justamente por esa actividad que uno viene haciendo muchos años, en la difusión de estos temas que por ahí, volviendo al anterior, no salen en los grandes medios ni están en la agenda de los medios, ¿no? Claro. Y que es tan importante que los podamos tratar. Y bueno, hemos ido, este año estamos ahí junto a José Luis Pope, que es un referente para nosotros de la radio, estamos haciéndolo juntos, Sergio Pepper en los controles, uh-huh. Y bueno, estamos ahí los sábados a la mañana en saliendo acá en Trelew y después, bueno, se retransmiten diversas radios, siempre comunitarias y radios también que están en este camino, ¿no? Y bueno, la verdad que son tantos temas, es abrumador, la realidad es abrumadora. Tal cual. Y no alcanza el programa para canalizar todo lo que va pasando en nuestro país y en el mundo, pues también tratamos de darle una mirada también un poco global para que, porque las problemáticas socioambientales son globales, ¿no? Uh-huh. Y lo que hagan en otro lugar del mundo también nos afecta acá. Entonces partimos desde nuestro lugar también, pero vamos tratando de traer información de lo que sucede en Latinoamérica, fundamentalmente, en el resto del mundo, y vinculándolo con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ese es un poco el camino. Claro que sí. Bueno, estamos ahí hablando con Pablo Lada. En el programa El Grito de la Tierra sale al aire acá por La Fogón todos los martes a las 10 de la mañana. Y nada, te quería pedir que nos cuentes, le cuentes a la audiencia por ahí, a aquella persona que no lo escuchó nunca el programa o que lo escuchó de pasadita, de qué va El Grito de la Tierra, si nos tuvieras que explicar. Sí, sí. Bueno, las temáticas que tocamos son de, la definiría como ecología social o socioambiental, donde se toca la ecología política, el tema del territorio, las comunidades originarias, porque están íntimamente vinculados con esto, todo lo que tenga que ver con esta cuestión que vincula lo social y lo ambiental, ¿no? Lo definimos como el programa socioambiental de la radio, de Radio Sudaca, y estamos muy atravesados por lo que es también la ecología política, digamos, definir un poco o tratar de ver ese escenario, cuál es el escenario político que hay, los gobiernos, las decisiones que toman, ¿no? Analizar un poco todo eso también. Y bueno, hay diversas temáticas que son como centrales. Yo vengo del activismo antinuclear, claro, o del movimiento antinuclear del Chubut, y es un tema que nos atraviesa muchísimo, ¿no? El tema nuclear, y ahora que está muy vinculado, bueno, por supuesto, la mega minería, ni hablar, ¿no? Es un tema trascendental para la provincia de Chubut desde hace ya más de 20 años, pero en el programa en particular lo tocamos también mucho, y ahora está pasando el tema del intento de avanzar con la explotación de uranio, ¿no? Que tiene que ver con toda la cadena del ciclo nuclear, ¿no? Así que estamos tocando mucho eso y siempre tenemos o columnistas o entrevistas que tratan, que sirven para que nosotros aprendamos y para quien está participando, escuchando la radio, el programa, también, ¿no? Sirva esa información, que es un poco el objetivo. Nuestro objetivo fundamental es socializar la información, ¿no? De temas que por ahí no son de la agenda permanente en los medios de comunicación. Y bueno, megaminería, agua, por supuesto, energía nuclear, bueno, las energías renovables, pero desde una mirada crítica, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas cosas muy difusas, mucho engaño con todo eso y mucha mentira. Entonces también, bueno, los gobiernos nos dicen, están hablando ahora de una transición energética, un poco es también correr el velo a todo eso, ¿no? Que es muy, muy engañoso. Y es necesario, bueno, generar esos debates, esos espacios de debate. La radio ayuda para eso, ¿no? Para generar discusiones en la comunidad, ¿no? En el vecino y en la vecina, que por ahí pueda escuchar el programa. Claro. Justamente son temas que muchas veces se nos presentan como medio cerraditos, en el sentido de que capaz no tenemos las herramientas para saber técnicamente, científicamente, qué producen determinados emprendimientos, cuáles son sus consecuencias, porque estamos ajenos a un montón de conocimiento en el nivel científico, o por ahí que se nos presenta con un vocabulario complicado, justamente para que no lo entendamos y bueno, y lo dejemos pasar. Claro, claro. Me parece que ahí viste en la tecla, ¿no? Muchas veces ese saber lo presentan así, de una manera para que uno lo entienda menos. En realidad yo creo que, bueno, un poco ese es el objetivo también, ¿no? Tratar de bajar a tierra lo que se presenta como muy técnico, pero que tampoco es necesario que uno se transforme en un científico para entender que la energía nuclear hace daño o que la megaminería destruye los territorios. Es decir, esa ha sido una herramienta que han usado justamente para dejarnos afuera, ¿no? Desde esa mirada cientificista que dice usted, no, nosotros somos los dueños del saber y uh-huh. ustedes son unos burros y no pueden entender esto. Eso es una mentira que bien recordamos que cuando fue la gesta de Esquel, allá por 2003, esos vecinos que nos ayudaron a comprender y a entender de qué se trataba la mega minería, lo que hicieron fue justamente, mucha gente que estaba en la universidad, que eran académicos, compartieron esa información, la bajaron a tierra, ¿no? Y un poco el programa es eso. Por ejemplo, cuando hablamos de energía nuclear, que sí se presenta como algo complejo, pareciera, ¿no? Lo es, obviamente. Uno no va a entender cómo funciona la física que está detrás de toda esa... Nadie lo va a entender si no sos físico o ingeniero nuclear. Pero sí podemos entender las consecuencias que tiene, ¿no? Esto es como si alguien le pregunta a uno, bueno, ¿qué es la electricidad, no es cierto? Cuando uno ve